Está Heller en Caíni Arcey. AM750. Periodismo. Una señal. Ocho y once de la mañana, 3-4 la temperatura, y como siempre, como cada miércoles más o menos a esta hora, Carlos Heller. Carlos, ¿cómo va? Un abrazo grande. ¿Qué tal, Caíni? ¿Cómo estamos? Bien, buen día. Bien, ¿cómo la vamos llevando, Carlos? Bien, vos sabés que estoy acá, sí, a veces comento, hay una salida del sol espectacular. Sí, descríbala, Heller, descríbala, con ese río de fondo. No, y bueno, yo tengo una ventana que da al río, que veo el río de la Plata, y hace unos minutos empezó a asomar el sol que está subiendo, está luminoso, hermoso, realmente. No siento los 3 grados mirando el sol. Está muy bien, y además como viene la realidad con tantos temas para tocar, por supuesto, y con algunos cruces que se dieron ayer, por supuesto que todo alcanza otra temperatura. Necesitaríamos un programa y medio. No, y hoy no sabe cómo estábamos nosotros. ¿Qué sensación te genera, Carlos, respecto de esto, de lo sucedido? Del ida y vuelta, el contrapunto, de lo que sucedió en las redes, después con otros dirigentes. ¿Qué sensación te queda? A ver, yo el 10 de julio dije en una emisora colega donde hago notas habitualmente, que me parecía que yo no tenía oposición a quienes fueron invitados, pero que la invitación se había quedado corta porque no se podía pensar que esa era la representación de la sociedad argentina. Es decir, ahí no se puede pensar que el representante de la CGT representaba a todo el movimiento obrero, ni que esos empresarios representaban a todos los empresarios, porque no estaban las pymes, sí, y no estaban los movimientos sociales, y no estaban los organismos de derechos humanos. Es decir, que para mí era una invitación incompleta, dije yo, el 10 de julio. Sí. Es decir, creo que hubiera sido mucho mejor si esa invitación hubiera tenido una amplitud de convocar a los distintos sectores que representan a la sociedad argentina, que tiene esas contradicciones. Sí. Que tiene esas contradicciones. Creo que después algunos juicios son, a mi entender, demasiado duros, y no entienden la búsqueda que el gobierno hace para tratar de dialogar con los sectores que justamente están poniendo palos en la rueda o que están en contra. Sí. Porque si uno analiza sobre todo la representación empresaria, buena parte de ese sector permanentemente está planteando posiciones en contra. Entonces, creo que fue un gesto, lo entiendo como tal, me hubiera gustado que fuera de otra manera. Más amplio. Creo que es lo que respetuosamente el presidente le contesta a las madres de Plaza de Mayo, sí, lo hace con un enorme respeto, pero plantea que dialoga con todos, y yo estoy de acuerdo que dialogue con todos. Ahora, nos quieren llevar a otro tipo de cuestión, porque yo no puedo dejar de vincular el acto del 9 de julio con la negativa que luego tiene el bloque parlamentario de Juntos por el Cambio de reunirse con el resto de las fuerzas políticas, es decir, de plantear una cuestión casi elitista, yo diría despectiva respecto a los bloques chicos. La democracia incluye a las grandes fuerzas políticas, pero también incluye a las fuerzas minoritarias, porque todas son expresiones, sí, de un sector de la sociedad. Y a eso le agrego esta convocatoria de Juntos por el Cambio, con una serie de apellidos que todo el tiempo están operando como intelectuales o supuestos intelectuales en contra de los lineamientos que, sí, lleva adelante este gobierno. Sí. Es decir, nos quieren llevar a un escenario de que dialogar es hablar con ellos, y que dialogar es aceptar las reglas que ellos plantean. Y yo creo que eso no es diálogo. Eso no es diálogo, eso no es lo que votó el pueblo argentino. Y creo que está bien que estén presentes, pero no puede ser quienes marcan la cancha y quienes fijan las condiciones del diálogo y quienes condicionan con quién se dialoga. Por supuesto. Carlos, casi como una obsesión, pero necesaria, estamos pensando en lo que se viene, ¿no? Pensando en lo que se viene, y si bien van apareciendo algunos rasgos, como para ir profundizando, por supuesto, en el recorrido, de algunas medidas que se pueden llegar a tomar, la reforma tributaria tan necesaria, el ahora 18 ampliado, por ejemplo, yendo a algo más estructural, el cambio de la movilidad jubilatoria, que aparezca el nuevo mecanismo y demás. Y por ahí asomó el fin de semana en varios diarios el blanqueo de capitales, ¿no? Propuesto por la Cámara de la Construcción para que haya dinero que vuelva al país destinado a la producción. Hablar de blanqueo de capitales en la Argentina hace ruido. Después hay que ver cómo se encamina. ¿Qué sensación le genera esta idea a Carlos Heller? Esa misma. A ver. Me hace ruido. Sí. Esta semana se conoció un informe de la CEPAL que estima en 325 mil millones de dólares, 6,1 puntos del PBI de América Latina, la evasión fiscal. Sí. Si nosotros pensáramos que la Argentina tiene esa proporción, y yo diría, si en la Argentina hay un 6% de evasión fiscal, de 6 puntos del PBI de evasión fiscal, no hay objetivo más importante para recomponer la situación del país que ir contra la evasión. Sí. ¿No? Sí, por supuesto. Parece que ahí estuviera una de las cuestiones centrales. Ahí se abre una discusión. ¿Es el blanqueo el camino? Es para pensarlo. Es para pensarlo profundamente. Estamos en una crisis fenomenal, Caimi. Yo estaba leyendo un informe de Naciones Unidas. Qué terrible. Es terrible porque el informe dice que no contempla, es un informe de Naciones Unidas sobre América Latina, y que está hecho sin considerar el impacto de la COVID-19. Y dice que de acá al 2030 van a crecer en más de 20 millones de latinoamericanos los que van a pasar hambre. Uh-huh. No sé si voy a repetirlo. Sí. Informe de Naciones Unidas, hecho antes, se publica ahora, sí. No tiene en cuenta el impacto de la COVID-19. Se multiplica dice todo. Que en el 2019 había 47,7 millones de personas que sufrieron hambre, es decir, no pudieron consumir las calorías suficientes para llevar una vida activa y saludable, y que estima que esto se va a incrementar en 20 millones de personas más que sufrirán hambre de acá a 10 años, es decir, en el 2030, es escalofriante. Y lo dice el informe, las cifras del hambre son escalofriantes. Sí. Si a eso le sumo el efecto de la pandemia, estamos en un escenario tan extraordinario, tan dramático, tétrico, que uno a priori no se puede negar a analizar ninguna posibilidad. Uh-huh. El blanqueo siempre tiene una mezcla, porque incluye el perdón a un delito, sí. Porque vamos a decir, la evasión fiscal es un delito, no es un chiste. No, por supuesto. Representa el perdón a un delito, y al mismo tiempo significa el ingreso de capitales, recursos para... Ahí después se abre todo un abanico. Es un blanqueo para que todo el mundo pueda blanquear. ¿Cuáles son las permitibles o no? Es decir, es muy complejo. No me animo a jugar una posición. Pero se viene entiendo la idea de buscar ingresos. Pero te quiero decir que miro una información también que apareció ayer. A ver. Y seguimos teniendo a la industria en la Argentina operando por debajo de la mitad de su capacidad instalada. Sí, 40 y pico%, ¿no? Y, es, y eso quiere decir que la Argentina podría duplicar su producción, su actividad. Claro. Incrementar de una manera significativa la cantidad de trabajadores que esa incorporación de actividad traería aparejado, este, sin la necesidad de las inversiones, porque la capacidad instalada está ociosa. Pero se necesita, es decir, se necesita, yo creo que lo que la Argentina necesita prioritariamente son dos cosas. A ver. Por un lado, generar un shock de demanda, y eso no se logra de otra manera que dándole poder adquisitivo a la gente, y por el otro, protegiendo las actividades productivas del país de la inevitable aceleración de la competencia que va a venir, en un mundo que cuando salgamos de la pandemia va a estar todo queriendo vender y todos queriendo que no le vendan. Exacto. Entonces yo vivo en un país, nosotros vivimos en un país donde el 80% de la actividad económica es su mercado interno. Uh-huh. Y entonces el eje y la preocupación principal hay que ponerla en cómo se recupera ese mercado interno. Y cuando uno dice mercado interno, dice gente. Cuando uno dice gente, está hablando de que esa gente, mucha pasa hambre. Entonces todas esas cosas se vinculan. Y bueno, no sé si la prioridad está en un blanqueo, tengo mis dudas, tendría, es para pensarlo y debatirlo. Carlos, gracias por este rato, como siempre. Un abrazo. Un abrazo grande. Carlos Heller, en esta primera mañana de las 7:50.